La libertad de expresión es un derecho. El derecho a la información es un derecho. El Estado mexicano hace caso omiso a estos derechos. 5 de febrero de 2008, Francisco Ortiz Monroy, corresponsal de El Diario de México, es asesinado en la ciudad de Camargo, Tamaulipas. Hasta el momento, no se han determinado las circunstancias exactas del crimen. La forma más acabada de la censura es la impunidad. Teresa Bautista. Felicitas Martínez. Francisco Giovanni Rosales. Leo Espinosa. No dejes que nos callen. No dejes que te callen. No permitas que la lista sea más larga. México es el segundo país con más incidencias de agresiones y asesinatos a periodistas en el mundo. La defensa por la libertad de expresión y el derecho a la información es cosa de todos y todas. Entérate, difúndelo, exígelo. Esta es una campaña de Incide y La Voladora Radio.